Para ver buen cine. Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Hola, les saluda de nueva cuenta Fátima Guerrero, colaboradora del Cineclub de la Universidad de Guanajuato, para recomendarles una película de la próxima cartelera en línea. Aunque el acercamiento a lo pernicioso que puede haber en una relación de amistad no es nuevo, quizá la particularidad de esta historia, de la que les hablaré, sea el asfixiante camino que conduce a ella. Respira, la segunda película de la directora, actriz y también cantante francesa Melanie Laurent, está basada en una novela que la escritora Anne-Sophie Brahms publicó a los 17 años y tuvo muy buen recibimiento entre el público lector europeo, incluso en sus traducciones, como lo es la del español publicada por Ciruela. Esta misma edad tienen las protagonistas de la película. Charlie y Sara se conocen en la escuela. Una queda cautivada por la otra. Sara es la chica nueva. Charlie enseguida admira su personalidad desenvuelta, fresca, atractiva. Quizá esto ya suene a territorio conocido para ustedes y puedan ya imaginar que Charlie es todo lo opuesto. Sí, pero no pueden imaginar cómo esta cinta nos hace ver ese hechizo. La meuf a la perruca y dice: "Bonjour, el mec, il est déjà chez elle." Esto no se trata tal cual de un romance, pero pienso que la amistad puede ocurrir en los términos que solemos solo otorgarle a las relaciones románticas. El inicio de esta película lo muestra: el encuentro con el otro, la idealización, el intercambio de vulnerabilidades, ese tejido del acercamiento, la celebración o la ilusión de ser complementarios, tanto como la dependencia, el abuso y la manipulación cuando esa disposición a la vulnerabilidad se convierte en un juego horroroso. Bonjour. Je vais être une brouette. Paul, je te présente Sarah, une copine de classe. Et Paul, il a un avion. En contraposición al título de la película, que se anuncia como una petición casi sin que haga falta otro signo o contexto, los planos de la película, cerrados, los colores fríos, la penetrante mirada de Sara, todo conduce por la asfixia. Ese encanto que tan espontáneamente surge por la otra, enmarcado en ciertos vacíos de Charlie y en la dura crueldad con que se encaparazona Sara, pueden pudrir por completo la ternura del comienzo. Están invitadas, invitados, a entrar en el torbellino de esta apabullante película. Además, aún pueden disfrutar de otra de las facetas profesionales de su directora. Aún tienen algunos días para ver a Melanie Laurent como actriz en Boomerang, la película francesa disponible actualmente en la programación en línea. Respira, los espera la próxima semana, del lunes 7 al domingo 13 de febrero, junto a Una señal en la tormenta, de Greg Araki. Recuerda estar al pendiente de la programación en nuestras redes sociales, porque pronto nos volvemos a encontrar en nuestra sala de cine. Hasta la próxima película.